la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando Él regresará. No sé por qué los tiempos lo indicarán. Gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar. Los cielos se abrirán. Cristo viene ya. Los que duermen resucitarán. Y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota, hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya. Buen Dios y Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor, en esta noche. Dios mío, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí un lunes más en una edición más de Tiempo del Fin. Gracias, Señor, gracias, gracias. Estamos agradecidos de ti porque tú eres el dador de la vida. Amén. Dios añada bendición a cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que sintoniza este programa Tiempo del Fin por aquí por www.comollamadefuegoatuvida.org. En esta noche, María, un saludo. Dios te bendiga, tú que me escuchas, que estás atento a lo que Dios va a hablar a tu vida hoy, que Dios te dé grandes bendiciones y puedas estar, te puedas gozar de lo que, de las ricas bendiciones de parte del Señor. Damos gracias en esta noche al Señor primeramente, luego a la presidencia de este ministerio, nuestro hermano, ¿verdad? Como cariñosamente le decimos, Canaima, ¿verdad? Canaima. Vive el Señor, su esposa Lorraine, que nos dan la oportunidad de lunes tras lunes expresarnos de lo agradecido que nosotros estamos de la misericordia del Señor. Y precisamente de la misericordia del Señor es lo que vamos a estar hablando más adelante. Pero damos un saludo, Lorraine, Dios te bendiga mucho. Damos un saludo, ¿verdad? Pues a la audiencia en general de Como Llama de Fuego a Tu Vida.org y de este programa Tiempo del Fin, porque sabemos que poco a poco, lunes tras lunes, se siguen añadiendo, ¿verdad?, personas que simpatizan, ¿verdad?, pues con la programación de Como Llama de Fuego a Tu Vida. Y ese es el propósito, llegar a las vidas, llegar al mundo, alcanzar almas para el Señor. María. Pues como habla nuestro hermano Galinde, estamos para ser vasos útiles en las manos de Dios, y que esa palabra que tras lunes, miércoles, los días que hay programación, Dios pueda hablar a tu vida y pueda ser impactado de manera poderosa por la palabra. Este tema de tiempo del fin nació en el corazón del Señor en este tiempo donde estamos, ¿verdad? Pues ya en lo último estamos sintiendo ya la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia bien cerca. Comenzamos hablando de arrebatamiento de la iglesia tibia, comenzamos hablando de diferentes temas, pero no puede faltar un tema, que es el tema que hace que todavía el Señor siga gimiendo, siga clamando, porque el Padre todavía se detenga un poquito más en dar la orden para arrebatar la iglesia, y es la misericordia. Sí, Señor. La misericordia del Señor, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Amén. Y grandes son sus misericordias. Amén. La misericordia del Señor es para alcanzar a tu familia, alcanzar tu familiar, alcanzar tu vecino, alcanzar tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, a extender el tiempo de la misericordia para que tú puedas sanar, para que tú entiendas que tienes que perdonar, para que tú entiendas que tienes que estar en paz con tu hermano, que tenga armonía con el vecino, y todo este tipo de cosas que a veces, ¿verdad?, pues afectan el corazón del ser humano para ser salvo. Verdaderamente la misericordia del Señor es la que todavía tiene a la iglesia que no ha sido levantada. Pero de esta misericordia que vamos a hablar en esta noche y de este perdón que vamos a hablar en esta noche, queremos decirte que no quiere decir de que el Señor ya está listo, ya está presto para levantar a su iglesia. María. Bien, el tiempo, ¿verdad?, que hablamos, y como dice nuestro hermano Galinde, de las misericordias de Dios, yo siempre digo, y la palabra es clara, que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, y es quien nos da ese favor para nosotros poder perseverar y poder pararnos en el camino y seguir, aleluya, la vereda que el Señor ha trazado para con nosotros. Estamos unidos en esto, María, estamos unidos, luchamos por la unidad, también, ¿verdad?, pues nos sintoniza y, ¿verdad?, pues promocionamos también a nuestros hermanos, como nuestro hermano Luis Ginés y su programa Dios ha sido fiel, que viene por aquí al aire todos los miércoles a las 8 de la noche, y todo programador que por aquí pasa de lunes a domingo, tal vez, no sé, ¿verdad? Vienen con el simple pensamiento de llegar hasta la vida, alcanzar almas para el Señor. No hay tiempo para más, sino para que se sigan añadiendo, no que se sigan saliendo, ¿sabes? Señor. Que sigan añadiéndose. No hay tiempo para apartarse. Vamos a hablar en esta preciosa noche del Señor, del Evangelio de nuestro hermano Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, y nuestra hermana María da lectura a la palabra. Dice así la palabra del Señor en San Lucas 15, 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dios añada bendición a su poderosa palabra. Todavía hay tiempo, todavía hay lugar. Señor, toca bien profundamente a las fibras de mi corazón esta historia, porque es una historia vivida. Es un espejo de lo que este servidor vivió, teniéndolo todo en un momento dado y perdiéndolo todo por simplemente darle la espalda al Señor, que jamás se le debe dar. Tal vez hay muchos que nos están escuchando en esta noche, María, y están así, como me encontraba yo en una Navidad, que me llama un muchacho agradecido, porque en una ocasión saqué de mi tiempo para llevarlo a un hogar de rehabilitación cristiana, y hoy día le sirve al Señor. Me llamó en unas Navidades hace unos años atrás y me decía: gracias, porque a través de ti pude conocer al Señor. Y María, yo estaba en la otra línea y estaba apartado del Señor. Santo. Marín, yo me bebía las lágrimas mientras este muchacho me testificaba que gracias a que lo llevé a un programa de rehabilitación, hoy día le sirve al Señor. Había salido del programa de rehabilitación, Canaima, y se había ido para los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos se congregó en una iglesia y hoy día está casado con la hija del pastor Canaima. Tremenda bendición. Aleluya. Y yo me bebía las lágrimas en el otro lado, llorando, porque decía: Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible esto? Que en un momento dado yo te estaba sirviendo y hoy día estoy aquí apartado, atado. Pero hubo un hombre de la Iglesia de Dios de Avivamiento, el cual vivo eternamente agradecido, estos hermanos que hoy me acompañan, que prácticamente son los que lunes tras lunes los van a estar viendo, escuchando. De tantas cosas que Dios pues le ha llenado las manos a uno para hacer, y la gloria es del Señor, porque según me habló al pie de la letra que devolvía todo, así ha ido cumpliendo. Y trabajo de más. Ahora estamos trabajando para unir el pastorado de San Juan, de Villa Palmera, de Santurce, y un trabajo que se necesita tiempo, se necesita dedicación. Pero así este hombre, como nuestro pastor Héctor López de la Iglesia de Dios de Avivamiento, mi nombre lo tenía por tres noches consecutivas en su mente: Galinde, Galinde, Galinde. Y de momento pues me ve en la calle y me dice: Galinde, yo llevo días pensando en ti, María, y lo testifico. Y puede comunicarse con nosotros a este tu programa Tiempo del Fin, a Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Y también puede textear a nuestro número 504-6922. Al filo del programa estaremos orando por ti. Amén. Y María, me vio Héctor López, el pastor, y me dijo: Galinde, la palabra que el Señor me dio para ti es simple y sencilla, y la acabas de leer tú, María. Amén. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Qué lindo es reconocer cuando nosotros hemos errado, cuando nosotros hemos fallado. La limpieza viene inmediatamente de parte de Dios cuando usted reconoce su condición. Usted no la puede seguir escondiendo, usted no la puede seguir tapando. Simplemente reconózcala, ábrase ante los pies del Maestro, ante los brazos del Maestro, y usted verá lo que Dios va a hacer. Inmediatamente tomó una decisión de levantarme, porque en ese momento, cuando uno está cabizbajo, triste, pensando, solo, lamentablemente, ¿verdad? Pues uno no quisiera decirlo, pero es así. A veces pues te ponen el pie más para que te cabe de hundir, que en vez de que te ayuden a levantar. Pero no es lo que predicamos. 504-6922, María. Bien, lo que Galinda está testificando, ¿verdad? Pues nosotros sabemos de esa gran experiencia, aleluya. Pero cada uno de nosotros también tuvo un momento dado en que tuvo que decirle al Señor: me levantaré e iré a la casa de mi padre. porque el tiempo que yo estuve fuera de los caminos del Señor, ¿verdad?, bajo la ignorancia, yo también deseaba estar en la casa de Dios. Exclusive yo le dije al Señor una vez en el camino, yo quiero adorarte, Señor, que tú me uses como instrumento para yo adorarte, llevar la palabra cantada y que tú puedas hacer cosas grandes con nosotros, ¿verdad?, con los que están escuchando, aleluya, la palabra por medio del cántico. Y Dios comenzó a trabajar, me convertí al Señor y desde ahí en adelante comencé a caminar. Y Dios comenzó, ¿verdad?, a tratar con mi vida, a limpiarme, a transformarme, que todavía, ¿verdad?, Dios nos sigue transformando. Pero fue un proceso bien, bien tremendo y bien poderoso que hace nuestro Señor, el gran Yo Soy, porque Dios es bueno, aleluya. Es una palabra viva, María, es una palabra poderosa esta del Hijo Pródigo. Es la que, en fin, tiene al Señor en espera de enviar a sonar la trompeta. Amén. O de sonar la trompeta para que la iglesia sea levantada. El amor, la misericordia que todavía sigue teniendo. Amén. No nada más con el que nunca le ha conocido, sino también con el que le conoció en un momento dado y hoy día está apartado, María. ¿Sabes? Esto también se junta a la gran multitud de almas que Dios quiere alcanzar. Y este muchacho tipifica al hombre, a la mujer que en un momento dado está en esa candela, Marín, en ese fuego, sirviéndole al Señor, y por alguna prueba, alguna muerte de su madre, alguna muerte de su padre, alguna muerte de un hijo, le detiene en la oración, se abisbaja y comienza a menguar, y hasta que se aparta completamente de la congregación. Y a ti es que queremos llegar en esta noche. 504-6922 es el numerito a textear. O por aquí por www.comoyamadefuegoatuvida.org puedes escribirnos la petición, que al filo del programa estaremos orando por ti, María. Fíjate, nosotros, ¿verdad?, lo que estaba diciendo nuestro hermano, pues Galinda, gloria al Señor, somos gente que en un momento dado, ¿verdad?, pues salimos, ¿verdad?, del camino del Señor. Pero hay una cosa bien importante y quiero que, ¿verdad?, tú que me estás escuchando lo entiendas. Todos tenemos dificultades en este camino. Todos tenemos situaciones donde a veces queremos salir corriendo, queremos enganchar los guantes, le decimos al Señor, no voy más, me voy de tu casa, ya no puedo estar ahí. Pero déjame decirte que mientras bajo la prueba, a lo mejor, y bajo las circunstancias en que te encuentres, clames al cielo y busques a Dios, Dios te va a dar la victoria y vas a permanecer en los caminos de Dios. Este programa viene por la ayuda de Dios, primeramente, y de un gran colaborador nuestro que colabora con nosotros allá en la iglesia Resplandor del Cielo. Este programa, ¿verdad?, que lunes tras lunes viene al aire, ¿verdad? Pues gracias a Dios, porque nuestro hermano Canaima es bien, ¿verdad? Pues de dejarse usar, porque estos programas, amado, en otro lado, pueden costar un dineral, ¿verdad? Y sin embargo, esta gente esto lo tienen ministerialmente. Así que nunca dejen de orar por este ministerio de Cómo Llama de Fuego a Tu Vida.org y nuestro hermano Canaima y su esposa Lorraine, que sabemos que es por el amor de Dios que hacen esto. Y estos colaboradores, ¿verdad?, pues nosotros no podemos de dejar de mencionarlo. Y es nuestro hermano, ¿verdad?, pues es Sullivan Barbecue, que nos ayuda para que estemos aquí lunes tras lunes. Y ahora, ¿verdad?, pues le voy a mencionar, porque Dios bendice al que alegremente, pues, da. Y nuestro hermano, ¿verdad?, pues, Sullivan ya está por abrir su próximo negocio aquí en el área cerca. Si no me equivoco, es el número 4 ya. Y eso lo hace el Señor, con el que desprendidamente, ¿verdad?, pues, se desprende para la obra del Señor. Así que nuestro hermano Sullivan Barbecue, esto comenzó con su padre allá en la avenida, en la calle Betances, el Sullivan Barbecue número 1, en la avenida Gilberto Monroy, esquina calle Betances, número 2060, en Villa Palmera, Santurce. El numerito es el 726-2446, Sullivan Barbecue número 2, en la avenida Eduardo Conde, esquina calle Morel Campos, número 400, en Villa Palmera, Santurce. Y el número es el 727-2442, Sullivan Barbecue número 3, en la avenida Sánchez Osorio, número 5H2, Villa Fontana, Park Carolina, 776-3330, y Sullivan Barbecue, prontito, ya mismito, número 4, en la calle Julio Andino, número 601, Villa Prades, con el teléfono 758-3377. Son los que colaboran, ¿verdad? Pues con este ministerio de Tiempo del Fin, la Iglesia Resplandor del Cielo, y mucha gente más que se pasa por allí y le da la mano. Ah, apoyo bueno, gloria a Dios. Y mis ojos, ¿verdad? Pues lo han visto, Lorraine y Canaima. La gloria sea del Señor. Honor a quien honor merece, porque si algo yo nunca, ¿verdad? Pues me dejo es e idolatrar y un Dios al hombre, pero honor a quien honor merece, también hay que hacerlo. He visto como en una fila donde hay mucha gente esperando, hombres con gabanes, policías, secretarias, esperando, ¿verdad?, ser atendida. Ha venido un adicto, Lorenzo, y han tenido hambre, y el dueño, estos ojos lo han visto, soy testigo de esto. Ha parado la fila y le ha dicho a su empleado: atiéndeme a esta persona y démele la mejor canasta. Bueno, Dios. Y es para pelo esto, de verdad, porque que Dios es bueno. Es lo que Dios hace. Señor. Y hay gente así. Así que oremos mucho, porque hay muchos como Él. Amén. Sigamos, ¿verdad? Pues orando. Vamos a escuchar una alabanza que va acorde con este tema. Y es Tu Amor y Tu Misericordia. Amén. De Ida González, por Amén. Nuestra hermana María Vázquez. Que de verdad, para la gloria de Dios, la gloria es del Señor, Amén. ¿Sabe? Gloria al Señor. Es un ángel, Señor, que la toma y la quita a ella y se sienta aquí. Vamos a escuchar este Vamos tema. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Seguimos acá. Fíjense cómo. Hoy no quiere quedar. Seguimos en la palabra. Seguimos en la palabra. No te preocupes. Y en lo que nuestro hermano Marín prepara la guitarra y canta en vivo, fíjense lo que dice el Salmo 85, versículo 2. Perdonaste la iniquidad de su pecado, todos los pecados de ellos cubriste. Fíjense cómo Dios perdona, cubre, levanta, limpia, restaura, devuelve. Y mire, el postrer estado de ese hombre viene a coger una vida, una unción, un deseo de vivir. Porque cuando uno se aparta del Señor, uno no quiere vivir. Aquel que ha tenido una experiencia con el Señor y con el Espíritu Santo, cuando se aparta, uno no desea seguir viviendo. Las ataduras comienzan a decir que tú no sirves, que uno no sirve, que uno no puede ya hacer más nada, que ya uno no se puede levantar. Yo te digo en esta noche que es todo lo contrario. Dios te puede levantar. Dios te puede libertar, Dios te puede usar. Todavía hay tiempo para que en esta noche te reconcilies con el Señor. 504-6922. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Señor, postrado ante tu altar, Señor. atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, aún de lejos, mientras usted está apartado, Dios no ha dejado de mirar su condición. Inmediatamente fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta. Y es la fiesta que te está esperando si tú tomas la decisión de volver a ese gran Dios todopoderoso, el cual puede cambiar tu lamento en baile. Y en esta noche, en este tu programa Tiempo del Fin, te decimos que la misericordia del Señor es la que está todavía aguantando a que la iglesia sea levantada. Pero no podemos abusar de esta misericordia. Tenemos que tomar una decisión, así María, es. Inmediata. Inmediata, así mismo. Amén. Amén. Ciertamente tenemos que ser, como decimos, nosotros tenemos que ser gente que nuestra palabra sea algo que valga. Porque cuando nosotros decidimos, como dice nuestro hermano Galinde, servirle a Dios, tiene que ser que no miremos para atrás para nada, que sea simplemente al frente. Aleluya, a donde Dios nos ha llamado. Aleluya. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Amén. El cual tendrá de él misericordia. Señor. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, María. Qué tremendo, aleluya. Qué gran perdón hemos recibido, de parte de Dios. Todos hemos tenido que recibir el perdón de Dios y aceptar el perdón de Dios. Fíjese lo que dice Juan. Okay. Juan, primera de Juan, capítulo 1, en lo que el hermano Canaima ya, ¿verdad? Pues todavía sigue en esa guerra espiritual ahí. Está venciendo. Nuestro hermano Miguel le enseñó a pelear contra los príncipes de Persia y de Grecia. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Mire, tiene que haber una confesión. El Dios está ahí, presto para perdonar. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a escuchar esa alabanza ahora. Amén, gloria al Señor. Amén. Tú que me estás escuchando, quiero que entiendas que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Uh. tú me has dado, que no podría enumerar. Pero hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar. Tu amor y tu misericordia, asiento de tu santidad, se van más allá de tu justicia. Sin ellas, ¿cómo te podría adorar? Tu amor y tu misericordia en mi vida siempre han sido real. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he fallado? Me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia como luz y sombra en mi caminar. Tantas veces, Señor, yo te he fallado y no me has dejado, siempre conmigo estás. Aleluya. Bueno, mi Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Valiosas cosas tú me has dado que no podría enumerar. Pero hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar. Tu amor y tu misericordia, asiento de tu santidad, se van más allá de tu justicia. Sin ellas, ¿cómo te podría adorar? El sol no se podría ocultar, mis amigos me podrían dejar, pero tu amor nunca me dejará. Fallo, me juzgarán, la justicia me condenará, pero tu amor nunca me dejará. Tu amor y tu misericordia como luz y sombra en mi caminar. Tantas veces, yo te he fallado y no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia como luz y sombra en mi caminar. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he fallado y no me has dejado, siempre conmigo está tu amor y tu misericordia? Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, recibe toda la gloria. Aleluya. Poderosa bueno, palabra en los labios de nuestra hermana María bien, Vázquez en esta noche, tu programa Tiempo del Fin, por aquí por www.comollamadefuegoatuvida.org. Este es tu programa Tiempo del Fin, que va al aire a ustedes todos los lunes de 8 a 9 de la noche. También Dios ha sido fiel, mi hermano Luis Ginés, todos los miércoles aquí de 8 a 9. Nuestra hermana Claudia pide oración por matrimonio. Bien. Diana Meléndez pide oración por protección y salud. Poderoso es el Señor. Así que este tema del hijo pródigo es un tema que todavía 2000 y tantos años luego de la ascensión de Jesús, es un tema que muchas personas, ¿verdad?, pues nos ministra, porque en un momento hemos conocido al Señor y en un momento dado, por haya sido la razón que haya sido, hemos dado la espalda a Dios y hemos pasado por las que pasó este muchacho. Pero queremos darte unas herramientas en esta noche, porque tampoco te vamos a decir que cuando vuelvas todo te va a ir bien, te va todo el mundo a recibir con los brazos abiertos. Aquí hay una experiencia no muy agradable, y de la persona menos que se esperaba también. Por eso es que queremos alertarte de que, mire, lo importante es que Jesús te está esperando, Jesús te limpia, Jesús te perdona. Y que continúa diciendo en el versículo 24, María. Dice: porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fiesta. Aleluya. Y continúa. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ay, Lorena. Aleluya. Ay, Canaima. El que menos esperaba se enojó, se molestó. Su hermano de sangre. Aleluya. ¿Qué le pasó a José el de Egipto? Sus hermanos no creían en sus sueños. Así que el dolor, la aflicción, muchas veces viene por quien menos tú te piensas. Así. Jesús dijo que a los suyos, ¿qué? Vino. ¿Y los suyos? No les recibieron. O sea que tenemos que pasar esta etapa. Tenemos que revestirnos de la armadura del Señor. Así es. Entender de que ya Dios te limpió, Dios te perdonó. Amén. Y que es normal de que se levante alguien en contra de lo que tú estás haciendo para la gloria del Señor, por la voluntad del Señor. Y muchas veces es lamentable, pero aquí está escrito, es por alguien quien menos tú tal vez te piensas. Amén. Viene, ¿verdad? Pues así la lanza es. Así es. David honrando a Saúl, Saúl le lanzaba lanzas. Alguien que se supone que fuera el líder, fuera, ¿verdad?, de ejemplo, David honrándolo y Saúl enviando lanzas, porque los celos lo atacaron. Así es. Y escuchaba esos coros, esas mujeres que decían, Saúl mató sus miles, David sus 10,000. ¿quién no se va a aprender, verdad? Porque hacían ovación, ¿sabes? Lo enaltecían porque la enseñanza que doy allá en resplandor es, mire, amado, por favor. Aquí la gloria es del Señor. Amén. Eso es así. Aquí hay trabajo para todo el mundo. Así es. Usted no se moleste, si uno coge el micrófono, usted llámeme que yo le doy un bonche de tratados. Uh-huh. Y usted se va allí a Río Piedra y el que pase usted le da un tratado. Uh-huh. Usted no tiene que llegar porque allí pasa mucha gente. No tienes que irte detrás de ellos, ellos se van detrás de ti. Uh-huh. Le das un tratado. Aquí en el Señor lo más que hay es trabajo, María. Así es. La cosa es que en este trabajo que no se acaba, porque este trabajo no se acaba, este trabajo es hasta que el Señor venga a buscar su pueblo, es bien pagado. Eso es lo mejor que tiene, que el maestro a quien nosotros le servimos, quien está reclutando obreros, aleluya, es quien nos da la mejor paga. Siempre va a haber buena paga para nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos, ¿verdad? Lo que nos toca hacer y le demos la gloria a Él. Que en lo personal, ¿verdad? Pues pido mucha oración por María, por su esposo. Amén. De verdad, porque ahorita hice un comentario, ¿verdad? Que la tomaba el Señor, un ángel se sentaba y la quitaba a ella, y aquí ya lo escribieron así. Nuestra hermana Wanda dice que hermosa como los ángeles. Yo no sé cuánto han tenido la experiencia de que cuando se despiertan o en la madrugada usted sienten alabanzas que le cantan. Ángeles, ¿verdad? Pues usados, ministrando a tu vida por medio de alguna canción, y el Señor nos ministra. Sí, Señor. Y nosotros, yo pido en lo personal oración, ¿verdad? Pues por este matrimonio, porque desde que los conocí, ¿verdad? Pues me han dado testimonios, frutos. Yo les puedo decir que hace 3 años, ahora en estas Navidades, me reconcilié con el Señor y ellos han visto. Amén. Lo demasiado misericordioso y bueno que Dios ha sido conmigo. Lo tuve todo y no tuve nada. Era productor de ministerios musicales. Tenía mi propia librería cristiana, tuve muchas cosas. Era representante de ministerios que llevaba a la televisión, al canal 36, tantas cosas que verdaderamente en un momento dado no fueron nada al lado del ataque fuerte que hubo sobre mi vida. Y el Señor me ministró cuando volví a Él y me dijo estas palabras: yo nunca te dejé, tú fuiste el que me dejaste. Así que cuando usted vuelva y su hermano se moleste, no temas porque está escrito. Amén. Lo importante es que usted trabaje para el Señor. Amén. Y usted no paga igual, no paga igual, no paga igual. Amén. Nosotros comenzamos en una iglesia que estuvo cerrada 2 años. Y luego, ¿verdad? Pues que me reconcilié, jamás pensé, Lorraine, que yo iba a volver a aquel lugar. Que Dios me había hablado hace 20 y tantos años, y cuando me habló en aquel lugar hace 20 y tantos años, yo me asusté y me fui corriendo para Tarsis. Y allá pasé y las que no pasé. Y Canaima, cuando me reconcilié con el Señor, hacen ya para estas Navidades que vienen ahora 3 años. Qué bueno. El Señor, ¿verdad? Pues me ha devuelto todo y demás. Y mientras me fui para Tarsis, me volvieron a la ballena. La ballena mía era grande, porque para tragarme a mí era. Me escupieron otra vez las arenas de Nínive. Y allí estamos. Dios usó, ¿verdad? Pues a un ministro, su hermano Edwin Rivera. Y llegamos a este lugar. Este lugar estaba como habla la Biblia en el libro de Nehemías, ¿verdad? Los muros consumidos, las murallas destruidas. Comenzamos a trabajar. Así. Y Dios, usando a este hombre, ¿verdad? Pues me decía, tú te vas a quedar ayudando aquí a la pastora, a la fundadora. Va para 90 años, Lorraine. Estuvo cerrada la iglesia hace 2 años. Estuvo cerrada 2 años. Y ya en este año, ya en estos 9 meses, trabajando fuerte. Ya se nos meten allí 50 personas, Lorraine. Y el lema mío es el respeto hacia Amén. El llamado del Señor. Prójimo. Cual sea el llamado que Amén. Tenga tu prójimo, respétalo. Amén. No nos podemos creer más grande que nadie. La unidad, el amor Amén. Y atacar cualquier cosa que quiera dañar y desunir la iglesia, pero desde temprano, antes que se vuelva una epidemia. Así es. Porque se levantan cosas como se levantó este hermano contra su propio hermano, porque se había perdido, lo había botado todo y simplemente pues él se molestó. Cuando él estaba adentro seguro y lo tenía todo, se tipifica al hermano que está bien. Cuando alguien viene reconciliado, Dios comienza a levantarlo. Y en vez de seguirle de bendición, pues tal vez hace el trabajo contrario que Dios no quiere que haga. Así es. Fíjate, verdaderamente que nosotros estamos seguros, como dice Galindo, en la casa del Señor. Pero si aquel hombre que tiene las ovejas y se le va una, tiene que irla a buscar. O sea, él tiene segura las de él y va a buscar aquella que se ha ido. Por eso es que no debemos de preocuparnos, porque estamos seguros en la casa del Señor. Vamos a escuchar otra alabanza con los labios de María Vázquez. Sabemos, Amén. Para la gloria de Dios, que pronto van a escuchar mucho de María, porque es un matrimonio de humildad. Y hay unas letras por ahí Amén. Que pronto el mundo las va a escuchar. Queremos que Dios haga cosas grandes. Bueno, es mi Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aquí estoy, oh Dios. Te ofrezco lo que soy, mi corazón. Traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas. Soy mi corazón. Precioso, poderoso. Damos gracias a Dios por María. La gloria sea del Señor. También anunciamos que nuestro hermano Barney Lebrón sacó su primera producción. El evangelista Barney Lebrón ya sacó su primera producción de bendición. Damos gracias a Dios por estos ministerios. María, ¿verdad? Que sigue Dios usándola poderosamente. Aquí, ¿verdad? Pues el evangelista Manuel Ortiz pide oración. Lleva años huyéndole al pastorado. Queremos darle tiempo al evangelista Nelson, que viene ahora, ¿verdad? Vive el Señor. Oración por Somaire. Está en tratamiento de cáncer. Vamos a orar por estas peticiones. Dios me permite, ¿verdad? Pues Nora también pide oración por una amiga, Joana Rodríguez, que sufre de dolores en su cuerpo y no le encuentran nada a los doctores. Vamos a estar orando. Dios me permite, ¿verdad? Pues a veces descubrir estos ministerios, pero ahora oro para que otro los grabe y venga con los chavos. Ahora que Canaima los ponga. Dios me permitió hace muchos años, la gloria es del Señor, para testimonio, ¿verdad? Pues descubrir unos muchachitos que adoraban al Señor por las iglesias y luego, ¿verdad? Pues jamás pensé de que iban, ¿verdad? Pues a sonar tanto, Nación Santa. Dios me permitió hacerle su primer disco, luego, ¿verdad? Pues, y muchas cosas. Siempre, ¿verdad? Pues, a veces uno ve en las iglesias tantos talentos, vive el Señor, pero lamentablemente no todos están para hacer discos, ¿sabes? Porque algunos después se me dañan. Y es mejor que se sigan cantando por las iglesias, ¿verdad? Pues por ahí. Pero allá, gloria a Dios, al que se mantenga fiel y no se dañe, vive el Señor. Damos gracias a Dios pues por todos estos ministerios. Vamos a orar. Dios grande y poderoso, Dios de misericordia, Señor de bondad, de perdón, de sanidad. Tú fuiste herido por cada rebelión nuestra, molido por cada pecado nuestro. Oh Dios mío, el castigo de la paz que hoy sentimos sirviéndote. Nuestro hermano Isaías, 800 años aproximadamente antes de tu ser, Dios mío, oh Dios del cielo, molido, castigado, azotado, tuvo esta grande visión, Dios mío, donde por tu llaga nosotros somos curados y a través de la distancia, Dios mío, Señor, a la distancia, Dios mío, Señor, estas personas, estos hermanos, estas hermanas que han llamado y han pedido oración por otras personas, declaramos sanidad sobre el cáncer, sanidad sobre los cuerpos, en el nombre de Jesús, expulsamos en el nombre de Jesús toda enfermedad de los cuerpos, en el nombre de Jesús, amén. Ha sido una edición más de Tiempo del Fin. Por aquí, por Como Llama de Fuego a tu Vida.org, Dios les bendiga, Dios te bendiga abundantemente. Amén.